Creo que es un debate que hay que darlo de fondo, que el debate implica charlar sobre las cuestiones que hacen a la composición del índice, y en eso hay un dato que no está siendo analizado o no está en discusión en este proyecto de ley, y que yo creo que debería ser, igual que sucede en la enorme mayoría de las provincias, te diría casi todas, pues La Pampa es la que menor incidencia tiene, que es la cuestión poblacional, digamos, ¿no? O sea, nosotros entendemos de que la composición del índice de coparticipación tiene que ver la cantidad de gente que vive en cada lugar. Por supuesto, entendemos la situación geográfica de nuestra provincia, entendemos que hay pueblos alejados de la provincia que tienen otra dinámica y otras cuestiones, pero el 90%, 95% de las leyes de coparticipación en el país, la cuestión poblacional es central, en todas, te diría. Aquí en La Pampa solo el 20% se tiene en cuenta de la cuestión para la composición del índice, y la enorme mayoría está arriba del 60%, en algunas está en el 90%. Entonces, me parece, pues si no se torna muy injusto que hay lugares donde el índice poblacional en pueblos de la provincia de La Pampa, donde por cada 10 millones de pesos tocan 190 pesos para un habitante, y acá en Santa Rosa tocan 18. O sea, hay una dispersión muy grande. Y también hay que tener en cuenta que hay que equilibrar a cada uno de los pueblos. O sea, yo no digo de ir en contra de los pueblos más chicos, todo lo contrario, pero también es cierto que las últimas modificaciones a las leyes de coparticipación o los últimos repartos que se han hecho de fondo fueron justamente también con un índice a favor de los pueblos más chicos. Me refiero al Fococo, me refiero a las regalías petroleras. Entonces, hay un momento en el cual la cosa se distorsiona, y me parece que eso hay que revisarlo como posible desarrollo de la provincia. También es cierto que si las ciudades grandes de la provincia no tienen posibilidad de hacer un determinado desarrollo, va a ser muy difícil desarrollar la provincia en general. Por eso es un planteo que nosotros... Sí, lo he hecho en los lugares donde corresponde. Primero dentro de mi partido, en mi sector, y después ante los diputados cuando vinieron a charlar esta situación. Por supuesto que... Y después está toda esta otra cuestión de los recursos tributarios, no tributarios, ¿no? Que esto sí está un poco en discusión. Sí. A ver si eso se toca o no se toca. Yo creo que tiene que tener en cuenta la cuestión poblacional, y que además tiene que tener en cuenta quien pone el esfuerzo en recaudar. En este caso, la Municipalidad de Santa Rosa pone mucho esfuerzo en que los vecinos paguen sus tasas. Y eso debería ser tenido en cuenta, digamos. Lo mismo sucede con la ciudad de Pico, con la ciudad de Toay, digamos. O sea, pasa con... ¿Vos en ciudad principio percibís que no hay la suficiente onda para ese planteo? No, por lo visto no, porque bueno, se ha sido frenado. Esta cuestión de la cuestión poblacional no ha sido nunca tratada, digamos, ¿no? La otra cuestión está en debate, pero aparentemente no se va a tratar este año tampoco. Claro. Entonces, seguramente pasará. Lo que yo planteo es que, y las cosas tampoco en este tema hay que tomarlas con cuidado y ser paulatinos, ¿no? O sea, si se modifica la ley o se modifica algún índice, tienen que tener reglas claras. Otra cosa que me parece mal, que no sucede en la mayoría de los lugares, pero acá todos los años estamos viendo a ver cuál es el índice que nos toca para el año que viene. Entonces es muy difícil tener previsibilidad en el tiempo. Yo no sé si el año que viene sostengo este índice o no sostengo este índice, con lo cual no sé qué es el principal recurso que entra al municipio de Santa Rosa, en el caso nuestro. Y entonces no sabés si vas a contar con 10, con 100 o con 1000. Y es muy difícil prever si podés hacer 10 cuadras de asfalto, comprar colectivos, hacer tal cosa, porque no sabés cuál. O dar una pauta salarial, o un plus a un empleado, o horas extra, o un adicional, o lo que fuera, digamos. Entonces es muy complejo, y me parece que eso se tiene que rever, digamos, para el futuro de la provincia, lo planteo. Entonces, si se hace algo, que se haga paulatino, pero que quede y que sea justo, sobre todo.